Llevo un cruel dolor, mujer, dentro del pecho. Vagando sin amor iré con mi despecho. Miseria y desamor tendré en mi camino. Porque ella fue tan cruel, mi amor, dejó al olvido. Porque ella fue tan cruel, mi amor, dejó al olvido. Abandonado vivo, siguiendo sus pasos, fue un golpe sin motivo, tan cruel desengaño. Te fuiste de mi lado, llevándote mi alma, por verme atormentado, llorando mi desgracia, por verme atormentado, llorando mi desgracia. Abandonado estoy, mujer, en esta vida, pidiéndole a mi Dios también te dé una herida, que sufras por amor dolor como yo sufro, que en vez de almíbar y él te dé el que tú ames, que en vez de almíbar y él te dé el que tú ames. Abandonado vivo, siguiendo sus pasos, fue un golpe sin motivo, tan cruel desengaño. Te fuiste de mi lado, llevándote mi alma, por verme atormentado, llorando mi desgracia. Por verme atormentado, llorando mi desgracia.